El año pasado el presupuesto duró 24 horas. Se aprobó en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados primero, y al día siguiente anunció el ministro con el presidente del Banco Central todas las metas nuevas de inflación, de dólar y de tasa monetaria y política económica. Con ese antecedente viene el ministro Duhovne al Congreso de la Nación. El año pasado el presupuesto fue una fantasía, de hecho decía que íbamos a crecer 3,5%, hoy nos confirmó que vamos a caer la economía argentina 2,4, con lo cual son casi 6 puntos de caída del producto con respecto a lo que tenían previsto. El presupuesto anterior tenía una inflación prevista del 12%, la inflación para este año, según dijo el ministro Duhovne, va a ser del 42%, con lo cual nosotros lo que vemos es que el año pasado fue una fantasía, esperemos contar con los datos para que efectivamente podamos hacer un análisis en la Comisión de Presupuesto como corresponde. Nosotros no vamos a votar un presupuesto a ojos cerrados, nosotros no vamos a votar un presupuesto exprés, nosotros vamos a trabajar para que la Argentina pueda tener un presupuesto, pero sobre la base de una Argentina que crece y no una Argentina que no muestra ningún rasgo de recuperación, ¿no? En ese sentido van en línea con el frente. Tienen hasta ahora que les dieron en esta presentación, teniendo en cuenta que inflación para el año que viene 23%, teniendo en cuenta que hablamos de una caída de la economía del 0,5%, ¿es un presupuesto que se ajusta más a la realidad que el del año pasado o no? Nosotros creemos que el presupuesto del año pasado fue un dibujo y no descartamos que este sea un dibujo cuando tengamos todos los elementos. Lo vamos a discutir en la Comisión de Presupuesto con mucha rigurosidad y con la mayor cantidad de elementos que podamos tener. El déficit fiscal cero es un objetivo que tiene el gobierno. Nosotros formamos parte de provincias que la gran mayoría tienen superávit fiscal o tienen equilibrio fiscal, con lo cual el gobierno a nosotros no nos puede hablar ni de prudencia fiscal ni de equilibrio fiscal. Lo demostramos en las provincias. Y en ese sentido vamos a trabajar en la Comisión de Presupuesto. Vuelvo a repetir, no vamos a votar un presupuesto a ojos cerrados, vamos a discutir cada uno de los puntos y fundamentalmente no vamos a votar un presupuesto exprés porque creemos que la Argentina, en el momento crítico económico que está, se merece una discusión profunda de estos temas. Gracias. Muchas gracias.